población afectada, que es la, la, los vecinos y amigos del distrito de Uspallata. Es increíble y lamentable, bochornoso también, como, como las presiones de la oligarquía financiera internacional, de la burguesía en su expresión más descarnada a través de estos representantes, como es el gobierno autoritario ya dictatorial y reentongado de Cornejo en la provincia de Mendoza, con 12 años consecutivos de secarnos la mente, de secarnos los sentimientos, de secarnos la, la voluntad, hoy también pretenden secarnos nuestros ríos y terminar con el oasis agroindustrial que supimos conseguir los mendocinos con casi 200 años de existencia, aprendiendo de nuestros hermanos los huarpes a manejar el curso, a manejar el riego natural a través de las acequias y canales de nuestro río principal, el río Mendoza. Insisto, como la semana pasada que hablábamos que hoy podía llegar a este inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también es producto de esta concepción burguesa de la democracia, que es la democracia representativa, que está tan en crisis como no está en crisis el mismo sistema capitalista, ¿no? No solamente acá localmente, nacionalmente, sino a nivel mundial. Hay una crisis del capitalismo que se ve obligado, nosotros insistimos con ese concepto, a quemar y a destruir fuerzas productivas. ¿Eso para qué es? ¿Por qué es así? Originalmente, en los primeros 50, 100 años de desarrollo del capitalismo, ¿cómo se resolvía esta situación? Porque son crisis de superproducción. ¿Por qué son crisis de superproducción? Porque el capitalismo tiene una producción anárquica, no planificada. Entonces, y dentro de las concepciones liberales, cada uno que puede generar o quiere generar un negocio lo hace donde se le ocurre y puede. Y empieza a producir lo que le significa un negocio más a mano. Bueno, acá se está dando esa situación, ¿no? Acá hay una posibilidad de negocio que es la mega minería extractivista metalífera. Hoy disfrazada con el cobre, hace 11 años, 15 años, era el oro. ¿Se acuerdan que las consignas el agua vale más que el oro? Hoy el agua vale más que el cobre y más que las tierras raras, que es también por lo que vienen, ¿no? O sea, se viene, lo decíamos también la semana pasada, por esto de las tierras raras, que son componentes que, como son tan variados, pero son tan útiles, que como son muchos, se les ha puesto tierras raras. Pero están en estas, son productos de estas, serían productos secundarios de esta superexplotación que hoy sería el cobre, pongámosle. Pero justamente nosotros, como el cobre se va a poder medir, si se quiere, van a poder decir hemos sacado tantas toneladas, hemos sacado tanto, extraído tantas toneladas de cobre, y sobre eso pagarán las regalías correspondientes, que son una miseria, de paso vamos. Pero sobre las tierras raras no hay cómo medirlas. Entonces, y como no es la explotación principal, esa explotación secundaria no se declara. Y esa explotación, esa extracción secundaria de estos minerales es como el gas con la industria del petróleo, ¿no? La extracción de gas en la industria petrolera no tiene costo, porque toda la infraestructura de la producción, de la extracción, está en función de extraer petróleo. El gas es un complemento que se aprovecha, se canaliza a través de los ductos, se envasa y se distribuye y se vende. Totalmente, ese subproducto de la industria petrolera es gratis, no tiene costo. Y en este caso, las tierras raras, que son tan valiosas hoy, según dicen, para los componentes tecnológicos que se están usando en además del litio, en la construcción de baterías y de componentes electrónicos de punta, también son un elemento secundario que tiene mucho valor por la inversión, por a dónde va a parar en su industrialización. Entonces todo eso es ganancia sin costo. Es una producción que no tiene costo. Y acá nos van a pagar el 3%, según dicen, pasando previamente por descuentos impositivos como la reducción del impuesto a las ganancias, también la anulación de los ingresos brutos, porque esas son las nuevas normas impositivas de este gobierno, a través de la ley bases 1 y la ley bases 2 y toda la caterva esta de leyes que está proponiendo el gobierno de La Libertad Avanza para dejarnos a merced del saqueo. No se puede explicar de otra manera. Esto va a ser saqueo. Las consecuencias van a ser terribles, ¿no? Primero, tanto que no nos orgullecemos, y si ustedes, madrugadores, dirían en otros medios, los madrugadores que pueden ver, sobre todo en Canal 7 Mendoza, en el noticiero de la primera hora de la mañana, hay un segmento que hace un periodista desde Uspallata, y una o dos veces por semana él se da el gusto de pedir la cámara y mostrar el hermoso paisaje verde, de cultivos, de viñedos, con la cordillera atrás de Uspallata. Eso lo vamos a perder. Eso va a tender a desaparecer, ¿no? Porque esta explotación minera San Jorge, a 40 kilómetros de Uspallata, del poblado, del distrito Uspallata, está a la vuelta de la esquina. Entonces todo esto que genera la mega minería con las... ¿Cómo creen que se hace eso? No es como antes, que se hacía una cuevita, entraban los mineros sacrificados a picar o con taladro neumático eléctrico a golpear paredes para sacar cosas. No es así. Estos legisladores que se jactan de imitar o querer mostrarnos cómo se explota el cobre en Chile, ¿no? Dicen, bueno, acá cerca de la Aconcagua nomás está la mina El Teniente. Bueno, pero la mina El Teniente en Chile hace más de 70 años que está en explotación. Y las regalías que tiene que pagar la explotación de la mina El Teniente, que de paso, cañazo, aclaro, durante muchísimos años, la mina del Teniente en Chile era una explotación estatal, nada que ver con la actividad privada y depredadora, extractivista y saqueante. Estaba controlada por el Estado, y aún hoy, con una sociedad en minoría, con una explotación privada, también tiene sus controles directos el Estado chileno. Y las regalías que paga la minería, sea como sea, mega minería o minería tradicional en Chile, es del 40%. Y para eso hay controles estatales permanentes, constantes, y por eso la sociedad del Estado también en ese emprendimiento. Bueno, acá no, acá regalamos, estamos entregando no solamente el Cerro San Jorge, estamos entregando el arroyo, el Jaguar o Jaguar, no sé cómo lo llaman, y estamos entregando la naciente del río Mendoza. Y encima, si el gobierno nacional insiste y libera a pedido de Cornejo la rediscusión de la ley de Gracias para acercarnos más, mucho más a la alta montaña. Bueno, acá ya estamos en alta montaña, estamos en la zona en las fronteras de la demarcatoria que hay de la ley de los periglaciares, que justamente esa ley se hizo para que no hubiera una invasión contaminante y una explotación secante y saqueante en esas zonas, porque esos glaciares y los periglaciares son el reservorio de agua natural que tenemos, ¿no? Que refuerza al que todos los años, con más o menor cantidad, podemos producir a partir de las nevadas estivales. Bueno, la burguesía, decíamos, a nivel internacional, está en una crisis de producción, ¿no? De superproducción. Eso explicábamos que es por una concepción de la explotación anárquica del capitalismo que no tiene prioridades definidas, determinadas, sino que tiene negocios y oportunidades. Porque eso es el capitalismo, negocios y oportunidades. Y, por supuesto, explotación, generación de plusvalía, que es lo que alimenta al capital y al capitalismo, a un sector del proletariado, de la clase trabajadora. Eso lo tiene todo acá servido en bandeja. Y decíamos que circunstancialmente en otras etapas de la historia del desarrollo del capitalismo, estas crisis se resolvían con las guerras mundiales. Varias centenas de millones de muertos generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Destrucción de fuerzas productivas. Cuando decimos fuerzas productivas, estábamos hablando del trabajador, del obrero, y también de la infraestructura que va generando el capitalismo. Las fábricas, los edificios, las escuelas. Ahí estamos viendo la agresión constante, permanente, sobre el territorio de Gaza, en Palestina. Así fuimos testigos de la destrucción de la antigua Yugoslavia, en una guerra étnica que impulsó el capitalismo para quebrar la unidad nacional de ese país, transformarlos en pequeños estados independientes enfrentados por cuestiones étnicas, religiosas, y con la finalidad de, bueno, divide y reinarás. Lo mismo está pasando en África. Lo mismo está pasando en el sudeste asiático, con Irak, Irán, ¿no? Y ahí se aplica este tema de la destrucción de las fuerzas productivas con claridad y cortita. El proyecto para reconstruir Gaza, dentro de los planes de paz que quiere imponer el gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es? La reconstrucción de Gaza. Y reconstruirlo sin palestinos, o sea, sin población conflictiva para ellos, y convertirlo en un paraíso vacacional, ¿no? Donde hay que terminar de destruir lo poco que queda, hacer unas construcciones como existen en Qatar, donde existen hoteles de 7, 8, 9 y 10 estrellas, y de esa manera hacer una inversión, ¿no? con los capitales, por supuesto, americanos, que están dispuestos a hacerse cargo de esa reconstrucción, que es el fuerte o es el negocio principal de donde aparece y sale y sostiene a este maniático de la guerra hoy, que es Donald Trump, ¿no? Amigo e idolatrado por Javier Milei. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Y este es un avance, fíjense. ¿Por qué no nos hablan de los proyectos megamineros en Canadá o en Estados Unidos? O Estados Unidos no tiene, ¿no?, un cordón montañoso como la cordillera de los Andes que ofrecía, ¿se acuerdan?, el candidato Massa del Frente para la Victoria, o no sé cómo se llamó la última elección nacional, lo que impulsaba el justicialismo, que él también planteó que para qué teníamos la montaña, que había que convertirla en un queso gruyere, o sea, llenarlas de agujeros, aprovechar las ventajas comparativas de esta masa montañosa que tenemos, que no sirve para nada, según él, hoy. Claro, él es un porteño que no ve más allá de la General Paz. Y bueno, y también ofrecía, como lo ofrece hoy Milei, el negocio de la mega minería a quien quiera venir a saquear y contaminar. Total, el negocio es hoy. El futuro dirá. Para eso, que se hagan cargo los que vengan, ¿no? Ese es el concepto de esta clase dirigente, de un lado y de otro. Y bueno, y acá en Mendoza lo hemos visto con total claridad. Fíjense cómo han votado los diputados esta mañana sobre el proyecto minero Malargüe 2. Votaron prácticamente todos a favor de 34 declaraciones de impacto ambiental, de las cuales se ha hecho una o dos. Y las demás son copy-pegue para distintos proyectos. Y no me descuidaría yo, como alguna vez se denunció allá por el año 2019, de que muchas empresitas inscriptas en la dirección de minería estaban formadas por políticos mendocinos, sin distinción de partido. Y ahí había una en su momento que denunciaba que estaba, bueno, Tomás, radical, digamos, eterno ahí del sur mendocino, junto con los, que también fue candidato en estas elecciones, de que han sido intendentes ahí por el Partido Justicialista del departamento de San Rafael. Por ejemplo, una sociedad de ese tipo que estaban ahí inscriptos, son, porque ese es otro negocio que hay detrás de la mega minería, ¿no? Los oportunistas, los carancheros, diría, que se pueden presentar en la dirección de minería de la provincia y pedir para su explotación una determinada zona geográfica de la montaña, de la precordillera, de la alta montaña, y decir que ahí se va a hacer un estudio de ¿cómo se llama?, esos estudios que hacen previos a la explotación, de factibilidad de desarrollo y explotación minera. Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Una vez que consiguen el comprador, el que está dispuesto a venir y poner las máquinas, traer los técnicos, los obreros, como ha hecho el gobernador, que ha ido ya como 3 o 4 veces a Canadá a buscar a los inversores para la explotación minera, se los venden. Entonces, de un trámite administrativo que no tuvo más que pagar los sellados y las estampillas, no se dice estampillas, los códigos fiscales, estampillas generantes, estamos hablando de hace 40 años atrás. El único gasto que tuvieron fue presentar, armar una carpeta, determinar una zona, pagar el código fiscal correspondiente y presentarlo en la Dirección de Minería. Y ahí se adjudica en un territorio, fíjense, sin ningún otro gasto. O, como ha pasado, que han sido donaciones, como esas 12.000 hectáreas que se le donó al grupo que ya ha implementado un paraje turístico en Malargo, en la zona de alta montaña. Son 12.000 hectáreas, es una extensión impresionante que se le cedió gratuitamente. Lo más probable es que ahí dentro de poco también hay una introspección, un estudio de factibilidad de explotación minera, y también hay una total, ya tienen el terreno y es suyo y pueden disponer de él para lo que quieran. Bueno, eso es lo que se ha lo que ha empezado hoy a desarrollarse, ¿no? Es nuestro suicidio ecológico. Es la entrega de la población de la cuenca norte del río Mendoza y condenarlos a la población, que es donde nosotros estamos, donde yo estoy parado ahora, donde usted me está escuchando desde su casa ahora, que somos más de 1.5 millones de personas, que no solamente vivimos acá, sino que trabajamos y producimos también acá. Están las explotaciones agrícolas, principalmente los viñedos. Todo eso pasa a convertirse en territorio y población de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos desaparecer. O nos pueden condenar a terminar viviendo en condiciones tan traumáticas que nos van a obligar a que emigremos. Para muestra, sobre un botón, y vamos a insistir toda la vida, lo que está pasando en Hachal, que no ha significado un crecimiento de Hachal. Alguien habla de que Hachal, el ciudadano que vive en Hachal, vive bien, vive que tiene un estándar de vida por sobre los niveles de la línea de pobreza. No. Y sin embargo, esa gente, dentro de su pobreza histórica, tiene que hoy hacer algo que antes no hacía: comprar agua. Porque el agua la tienen que comprar hasta para bañarse, hasta para higienizarse. Porque el agua del río Hachal y de sus arroyos y su afluente está contaminada. Oye, esa agua es porquería, no sirve. Entonces, ese es el destino que están votando. Por supuesto, a estos pequeños burgueses políticos que viven a expensa del pueblo con dietas, no digo salario porque no es un salario, con dietas millonarias, arriba de los 7, 8 millones de pesos, viven cómodos y tranquilos, van a disfrutar su periodo de servicios a la comunidad como legisladores. Y dentro de 10 años, capaz que no estén acá en la provincia de Mendoza, capaz que hayan emigrado, capaz que estén en otras instancias de su vida. O van a ser de aquellos que van a poder comprar agua hasta para bañarse. El resto de la población está condenada, porque también va a decaer si hay derrames, no hay controles, y nadie nos va a garantizar, por más que digan, porque este tándem, Marinelli y el otro, que son gente de Cornejo de hace 12 años que está dando vueltas sobre lo mismo, no dan ninguna garantía de que puedan ser guardianes y cuidadores del medio ambiente. Lo han demostrado con los derrames cloacales en Guaymallén, sobre que ha contaminado una vasta zona de zona agrícola, de explotación de cereales, de legumbres, lechuga, acelga, cebolla, zanahoria, todo contaminado con los afluentes cloacales vertidos en el canal Pescara, que a su vez se desbordó y bueno, y también bañó varias cunetas, varios canales de riego de la zona. Entonces, y eso viene pasando hace casi 2 años ya. Hay productores vitivinícolas, villanateros, propietarios de bodegas chicas, estamos hablando, que hace 20 años que están en juicio por la contaminación del petróleo de la destilería en la zona de Agrelo, de Ugarteche. Productores que han perdido fincas completas porque la contaminación ha hecho imposible que puedan revertir la utilidad de esas tierras. Bueno, esto es el futuro al cual nos están condenando hoy no más de 50 legisladores que están decidiendo por más de 3 millones de habitantes que somos los que habitamos la provincia de Mendoza. Nos están condenando, como ya hemos dicho, al suicidio ecológico. Esperemos que podamos revertir esta situación con lucha, con persistencia, y que podamos alguna vez enfrentar todo este atropello, que no es otra cosa que la agresión permanente del capitalismo y de la clase burguesa, que es la que la controla, sobre los trabajadores, sobre los que vivimos de nuestro trabajo. O sea, sobre nosotros, sobre usted que me está escuchando, sobre mí que estoy hablando, y sobre el querido Esteban Garay, que nos está acompañando acá en los controles, digamos, técnicos, ¿no? Desde la consola de sonido, como dice el amigo Pino y La Pabla. Y bueno, y con esto nos estamos yendo a un cortecito y volvemos enseguida con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes.

10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, tal vez es la diferencia. Es tan grande que parece seres de alguna otra tierra. De esa casa sola que se ve desde un avión, quizá la soledad no es el dolor de pensar, de pensar, de pensar, de pensar. ¿En qué? Con la gota de frustración, algunos la viven de rosa, la ciudad se pone grande, cada vez más peligrosa. ¿En qué? Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, este segundo bloque se lo vamos a dedicar completamente a nuestra compañera Celia Segal, que hoy hizo una magnífica

Bueno, volvemos con más La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. Y este último bloque, perdón, con Furcio de por medio, lo vamos a ocupar con nuestra compañera Ale Pedone, que junto con Mariela Faría estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias que se realizó en Corrientes este último fin de semana largo que tuvimos. Ale, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que un hermoso encuentro en Corrientes. Tenemos que decir que hubieron muchos talleres en distintas escuelas y universidades, a pesar de que a último momento el gobierno de Corrientes recién habilitó las escuelas. Así que tuvieron una gran batalla en eso de habilitar las escuelas, no solo para que se dieran los talleres, sino que para que se pudieran alojar todas las compañeras que venían desde los distintos puntos del país. Y bueno, nos encontramos con realidades que son iguales en todos los puntos del país, porque no fue un encuentro tan multitudinario como suele ser en otras ocasiones. Y bueno, ahí se ve el nivel de pobreza que hay, y las mujeres no están pudiendo solventar los gastos en sus propias casas y tampoco pudiendo adquirir recursos haciendo sorteos o peñas para poder salir al encuentro. Tengo entendido que desde Mendoza salieron dos micros nada más, uno que iba la gente del sindicato de amas de casa, de Sacra, con Nosotra Edad, y después salió un micro que venía del FOL con la casita colectiva, que se hicieron varias peñas ese día para poder solventar todos los gastos. Y alguna que otra persona que fue por su parte. Claro. Pero no había mucha presencia. Imaginemos que si no hay presencia, menos vamos a poder decir hagamos el encuentro en Mendoza, aunque lo necesitaríamos, porque lamentablemente somos una de las provincias con mayor muertes por violencia de género. Sí. Tenemos lo de la minería, el fracking y todo lo, entonces estaría bueno, pero la verdad que no habría consenso al respecto de las organizaciones. Pero Mendoza ya se hizo hace unos años. Sí, se hizo hace muchísimos años. Sí. Ya han pasado como 20 años que no se hace. Claro, yo lo que más recuerdo de ese encuentro de mujeres fue cuando había un grupo de patoteros provocadores que se había escondido en la iglesia de la calle que está enfrente del Correo Central, ¿no? Sí. San Francisco. Uh-huh. Esa, bueno, y que el cura los atajó a tiempo para que no salieran a provocar. Eran estos grupos ultracatólicos que todavía siente. Existen, porque cuando fue el encuentro de Chaco hace un par de años, salían en motos con palos a pegarle a las mujeres y disidencia. Esos son son las fuerzas del cielo de esta. Sí, de ahora como que fue más tranquilo el encuentro, pero cuando nos veníamos, lo que sí nos enteramos de robos. Ajá. Pero bueno, ya sabemos que todos juntos para que no ocurran estas cosas. Y nos encontramos entre muchas cosas que encontramos, la parte judicial, que la vamos a ir tratando en Esta Boca Es Mía, una parte muy interesante de educación, que se parece mucho a lo que pasa acá en educación, con el mismo discurso de no paro, no hay consenso para el paro, veamos qué podemos hacer, y una gran pelea hubo en el espacio. Sí. Una gran pelea y discusión. Y también un taller muy interesante, que ahí trajimos un audio, que es una coalición federal de trabajadoras de casas particulares de Argentina, donde están reunidas compañeras de que son migrantes, también de San Juan, de Córdoba, y el Fondo de Mujeres del Sur, en el flotante 7 de Corrientes, que es un barco encallado donde han hecho un centro cultural. Así que si te parece, podemos escuchar uno de los audios. Bueno, vamos con Esteban. ¿Estamos listos? Ahí vamos. Contame cuál es tu nombre. Mi nombre es Natividad Obeso. Hablaste de la situación de las trabajadoras de casas de familia, pero migrantes. Sí, sí, bueno, nosotras venimos desde el 2003 prácticamente acá en Argentina, hablando y luchando por los derechos de las trabajadoras de casas particulares migrantes, porque el primer trabajo de una persona cuando migra a un país de destino, sea profesional o no sea profesional, es la de ser trabajadora de casa particular. En aquellos entonces todavía le decían empleadas domésticas, o también obviamente como niñeras, como cuidadoras, ¿no? Entonces, luego de ahí muchas de ellas estudian, realizan otros trabajos, pero el primer trabajo es la de ser trabajadora de casa particular. Pero estas mujeres cuando migran, prácticamente muchas de ellas son cabezas de familia, son cabezas de hogar, muchas son ellas las que quienes realmente se ocupan de la mantención de sus hijos, ¿no? De sus familias, y es muy duro para ellas realmente, que no tienen redes familiares en el país de destino. Muchas veces migran solas por la violencia también que han sufrido en sus países de origen. Entonces es mucho más complejo la situación, la precariedad, la informalidad, y que trabajan absolutamente sin estar registradas. Y esas mujeres, cuando se dio la gran feminización de la migración en los años 90 acá en la Argentina, hoy en día esas mujeres están prácticamente abandonadas en la soledad, porque no pueden obtener su jubilación por la política migratoria argentina, mucho más ahora con el decreto 366-2025 que reformuló la política migratoria argentina, específicamente nuestra ley, la 25871 de migraciones. ¿A qué se refería? Porque escuché que la política migratoria tenía una política y ahora pasa a otro organismo. Bueno, toda la vida siempre Migraciones perteneció al Ministerio del Interior, ¿no? Y bueno, en este momento, con este nuevo presidente, que es Milei, obviamente él siempre trata de demostrar a la gente que los migrantes somos la inseguridad de los países, somos los que realmente llenamos las cárceles, somos delincuentes, y obviamente no somos ni delincuentes, ni está la gran mayoría de migrantes en las cárceles, y tampoco no todos y todas las migrantes realmente van y utilizan los servicios. Nosotros podríamos demostrar acá en la Argentina que prácticamente el migrante, realmente la gran mayoría, pagan la salud privada, ¿no? Y la gran mayoría obviamente han hecho su vida acá en este país, pero que han empezado de abajo, porque cada uno de ellos trae la cultura del trabajo, corre por sus venas. ¿Que hay gente mala? Obviamente que hay gente mala, no solamente aquí en Argentina, en todo el mundo. Entonces, por eso es la que nos duele realmente mucho que estigmaticen siempre al migrante como que es un chivo expiatorio, delincuente, que viene a delinquir, ¿no? Ah, que bueno, es el bolita, es el paraguas, siempre con apelativos que realmente son muy dolorosos, pero realmente que este gobierno no se da cuenta que todo su gabinete es migrante, ¿no? Entonces, no podemos entender que ellos son siempre los que prácticamente demuestran que hay una migración blanca y una migración negra. O sea, una migración de los negritos, de los punjas, ¿no? Entonces, creo que esa estigmatización nosotros trabajamos día a día para demostrar que realmente el migrante es un ser humano con derechos y con dignidad, ¿no? ¿Y ustedes hacen asesoramiento a las personas para tener un trabajo registrado y no que estén toda la vida con un trabajo en negro y nunca puedan tener una jubilación digna? Bueno, nosotros en el 2009 presentamos el primer proyecto en aquel entonces a la presidenta Cristina de Kirchner, y luego obviamente ella presentó un proyecto en el Congreso, donde realmente el Congreso en un principio obviamente no se aprobaba esa ley, iba a perder estado parlamentario, pero obviamente ahí es donde empezamos a aglutinarnos, a organizarnos, las organizaciones, sindicatos, grupos de migrantes, de trabajadoras de casas particulares, para que realmente podamos defender esa ley, que en aquel entonces realmente estaba como presidente de comisión el doctor Recalde, que de Dios José en paz descanse, que ya no está, pero que realmente fueron personas muy importantes para este proceso de cambio de prácticamente casi 60 años de impunidad con respecto al tema de los derechos de las trabajadoras de casas particulares. Es ahí donde el 13, en marzo del 2013, se aprobó la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares, la 26844, pero que realmente todas las provincias, con los sindicatos pequeños, con algunos sindicatos grandes como el de Córdoba, con los grupos de migrantes, con los grupos barriales, realmente pudimos defender realmente esa ley, una ley prácticamente que nos da todos los derechos para las trabajadoras de casas particulares, o sea, con licencias de paternidad, con licencia para estudiar, con licencia si fallece algún integrante de la familia de la compañera, que realmente esa persona puede estudiar, ¿no?, que puede tener educación, que puede tener dignidad. Entonces, nosotros pensamos en cada momento, en cada una de ellas, que realmente cada paso que vamos dando es como ayudar a cada una de ellas para que realmente vaya obteniendo información, porque también lo que sufrimos es de la desinformación, que prácticamente no llegan a esas trabajadoras, ¿no? Entonces, por eso estamos luchando ahora en este momento, nos hemos juntado entre varias provincias y nuestro objetivo es que en cada provincia haya una representante de la coalición federal para defender los derechos de las trabajadoras de casas particulares, con nuestras consignas, por una jubilación digna, con derechos para las trabajadoras de casas particulares, porque mi trabajo sostiene tu vida, mis derechos sostienen la mía. Muchas gracias. No, por favor. A vos muchísimas gracias por esta entrevista que realmente nos va a ayudar a nosotros mucho. Bueno, un gran trabajo la que hacen las mujeres migrantes, y viste que ahí decían cómo se habla despectivamente de los inmigrantes. Bueno, pero también hacían hincapié en llamar las trabajadoras de casas particulares y no la nana, la niñera, la chica, todos esos apelativos que la gente le pone a las personas. Y la verdad que son trabajadoras. Claro, la chica que cuida. Exactamente. La chica que plancha. Claro. Bueno, y no solo asesoran a las personas que están trabajando en las casas particulares, sino que también invitan a las personas que los contratan para que sepan cómo es la ley, porque a veces no quieren registrarla porque creen que les van a cobrar más, que va a pasar esto, que si la registra y tenía a esa persona trabajando hace 10 años y decirle de registrarla ahora, tiene que hacer retroactividad. Bueno, en todo eso también informan a las personas y bueno, está bueno porque también informan a cualquier persona de la provincia donde ellas están, que es en Córdoba, o de otra provincia que se quiera acercar para conocer sus derechos. Bien, ¿no? Incluso la denuncia que hay, ¿no?, el estereotipo que se crea con respecto a este personal de trabajo para casas particulares con respecto a los migrantes, y la división blanquito, negrito. Exactamente. Y el concepto generalizado que también es parte de este colonialismo cultural, hablando de que nos quieren imponer una guerra cultural, cómo terminamos absorbiendo las concepciones culturales deformadas del imperialismo, porque Trump también odia a los inmigrantes, también acusa a los inmigrantes de quitarle el trabajo a los obreros estadounidenses, pero se olvidó Trump que dejó que las fábricas se fueran a China, a la India, y se quedara sin mano de obra, o mejor dicho, las fábricas se fueran y el estadounidense medio se dedicó al servicio y los inmigrantes fueron la mano de obra que ocupan las empresas que hacen trabajar la industria hoy en Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de él, hizo toda una campaña contra la migración, como está haciendo ahora el gobierno acá en Argentina, ¿no? Sí, y es increíble porque en estos días una escucha cada cosa, y el otro día escuchaba a una mujer peruana que había venido a estudiar a la UBA, y le hicieron una entrevista y ella creía que había que cobrarle a la gente que viniera a estudiar a la UBA, porque ella había escuchado que había que cobrarle a los que venían a estudiar. Claro, y ella había hecho su carrera en la educación pública sin pagar nada. Claro. Pero los demás sí tenían que pagar, o sea que discriminando a sus propios... Ajá, a los propios coterráneos. Claro, digamos. Exactamente. Así que bueno, están buenos los talleres que se trataron, me parece que este sí. Es un taller que está bueno, sobre todo con la jubilación de las amas de casa, la moratoria en la que no pudieron entrar y no se van a poder jubilar, trabajando años y años en distintos lugares, los problemas de las mujeres que no saben leer su bono de sueldo, y como no saben leer su bono de sueldo ni saben ir a una aplicación, que es esto más lo que les enseñan en este lugar, se encuentran con que cuando lo leen nunca les han hecho los aportes. Claro. Y nunca lo saben. Entonces esta es una buena forma de acceder en estos talleres a que te enseñen todas estas cosas para que vos leas y sepas que tenés derecho a maternidad, a paternidad, por fallecimiento, como decía ahí la compañera. Así que bueno, han sido talleres muy ricos, también estaban las de las tierras y territorios indígenas, las disidencias, la problemática de las etapas de la vida, las niñeces, preadolescencia, talleres muy interesantes. Así que, bueno, el Bien. Próximo encuentro será en Córdoba. Y en líneas generales, así a vos como participante, ¿qué te deja esto? Más allá de ver este panorama de talleres posibles, que son cosas importantes. Está bien, algo dijiste, ¿no? Ya que, bueno, se ve un poco la miseria que se está viviendo en todo el país, la reducción en el número de participantes, principalmente porque justamente había que hacer dos viajes para llegar a Corrientes, porque sí. Muchas provincias tienen que ir, por ejemplo, Mendoza, Buenos Aires, Buenos Aires, Corrientes. No hay una conexión directa a Corrientes. Claro. O la otra conexión podría haber sido Mendoza, Córdoba, Córdoba. Nosotros hicimos eso. Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes. Claro. Ese fue el camino que tuvimos que hacer. 20 horas en colectivo. 20 horas en colectivo, en Tremendo. Un colectivo manejado por machistas que nos dejaban a 10 cuadras y que nos decían suban ustedes solas las valijas, porque también se vive eso. Claro. Se vive el machismo desde ese lugar, el machismo de señas cuando vas caminando, saber que tenés que ir en grupo porque estás expuesta a cualquier cosa. Y bueno, lo que nos deja el encuentro siempre es rico, porque siempre conocemos otras cosas, tanto de lo que pasa afuera como de lo que pasa adentro, porque las horas de viaje hacen que nos conozcamos con otras compañeras que están haciendo otras cosas. Estaban las Adelitas, gente de la Posta Campesina, chicas que juegan al fútbol en el barrio Suárez. Entonces vamos charlando, abogadas también, y nos vamos conociendo y nos da la fortaleza de seguir en estos tiempos tan oscuros y tan tristes. Nos da esa fortaleza de seguir juntándonos, de decir, bueno, vamos a hacer en algún momento un post-encuentro y vamos a ver cómo nos sentimos. Que yo, que fui al encuentro judicial, docente, de estas mujeres migrantes, o en el homenaje a Diana Zacayán, que estaba su hermano, Saiz Zacayán, yo pueda replicar eso a estas personas y que ellas, que en las otras mujeres y disidencias, me puedan contar a mí en qué talleres estuvieron. Claro. Y cómo podemos seguir. Bueno, yo te diría que tenemos acá un salón espectacular para incluso promover este tipo de iniciativas, ¿no? No solamente para las mujeres que pudieron participar, sino para los varones que estamos de este lado y que también tenemos que aprender y conocer estas experiencias, porque, mira, yo vengo insistiendo en este programa, es que nosotros estamos sufriendo una agresión constante y permanente por parte de las clases dominantes. No, hay una agresión constante hacia al pueblo trabajador, ¿no? Y queda a las claras, por las denuncias que se han hecho últimamente, que el problema de la agresión a la mujer no ha desaparecido, ¿no? Y buena parte tiene responsabilidad este Estado, el Estado que quiere liquidar este personaje que nos gobierna. Y que habilita la violencia. Exacto, que invita a la violencia. Exactamente. Y que desprotege a todas las mujeres agredidas, ¿no? Quitando subsidios, quitando, digamos, financiamiento a algunas estructuras que se habían logrado conquistar por la lucha para la contención y el sostenimiento de la mujer agredida, de la mujer violentada, ¿no? Ojo que cuando digo violentada estoy hablando en todos los términos. Sí. ¿No? Bueno, la agresión yo verbal, me acabo, la agresión... Yo me acabo de jubilar en una escuela donde... hablaba con Jorge, mi compañero, donde me he sentido violentada por mis compañeras, esa violencia de hablar atrás tuyo, esa violencia de hacer grupos, y por ahí este gobierno violento hace que esas situaciones se repliquen o se hagan comunes, y la verdad que desde el feminismo siempre nos estamos mirando para no reproducirlas, porque no es que nosotros sabemos todo, pero como vos decías, está bueno esto porque cuando vas al primer encuentro volvés distinta, ya ves las cosas de otra forma. Ahora, ¿qué pasa con la mujer que no puede ir? Claro. Entonces, deberíamos tener encuentros territoriales para que nosotras le pudiéramos contar y decir, bueno, hoy terminó este encuentro, el 38º, tenemos un año para ver cómo vamos a hacer para que más puedan ir y volver y contarle a esas mujeres. Claro. Porque si nos quedamos en eso de que fuimos y nada más, no va a pasar nada, no va a cambiar. No, sí, seguramente. Entonces, bueno, sí, es una buena idea, una buena iniciativa. Y bueno, yo creo que podríamos proponernos de acá, por lo menos desde el colectivo donde participamos como radio comunitaria, de proponer este tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que sería algo positivo y que no que todos tomarían, ¿no? Así como están tomando tu programa otras radios, que es muy importante también, ¿no? Porque me imagino que esto vas a seguir vos replicándolo en tu programa. Sí, ¿no? Vamos a tratar como es bastante extenso el material que hemos traído, y yo creo que quedarían unos 4 programas para finalizar el año este. Claro. Por ahí la idea es, como te decía antes, hacer con los audios de educación, ver lo de la educación. En la justicia se habló mucho de la criminalización de la protesta, que no solo se está dando acá en Mendoza, sino en todos los lugares. Las causas judiciales, las mujeres presas sin condena o con condena por delitos que no cometieron, esa sería otra parte, la judicial. La parte de educación, muy parecido también, allá en vez de tener un ítem en aula, tienen el ítem presentismo. Claro. Y tienen un montón de ítems que son en negro. Sí, y ahora se viene otra situación con la educación, que es este proyecto de la educación libre o libertaria, diría yo. El bienestar emocional. Claro. Y hoy leía que somos una provincia tremendamente flagelada por el tema del suicidio. Mirá vos. Hemos tenido 222 suicidios en Mendoza, y de los cuales creo que diría que un tercio, un cuarto, es del personal policial. Mirá vos. Entonces, el personal policial qué con un arma, sí. Con un arma y con tantos suicidios. De ese tema no se habla mucho, en las escuelas se toca el tema, pero no sale a la luz, y entiendo que no tiene que salir tanto porque ocurren otras cuestiones, pero ahí es un tema que hay que hablarlo también. Bueno, fíjate la contradicción con el personal policial, ¿no? Porque la mayoría, no sé qué porcentaje de las agresiones que sufren las mujeres son por parte de personal policial. Sí. O que ha sido de las Fuerzas Armadas, o que incluso sigue en posesión de armas, y bueno, y se utiliza para amedrentar, para someter. Y por un lado tenés eso y por otro lado tenés esto otro que estás comentando, ¿no? Exactamente. ¿No? Las contradicciones a las que los lleva, fíjate vos, ser tan explotado ellos como cualquier otro trabajador, claro, con un salario de miseria a la cual nos están condenando. Y bueno, y que es parte de esta agresión global que hay del poder capitalista internacional sobre las clases trabajadoras y sobre el pueblo trabajador, no solamente acá, ¿no? En América Latina, el mismo Estados Unidos, Europa, África, Asia. Y la importancia también de los términos, porque ellos también son trabajadores y trabajadoras. Por ahí hay gente que no se cree trabajadora, ¿viste? Sí, sí. Yo por ahí tampoco. Por ahí ves a un directivo y decís, ah, no, yo soy directivo. No, bueno, sos trabajador, sí, de la educación, sí, sí, desde el que te abre la puerta de la escuela hasta el que está arriba, sí, sí, ¿viste? El que toma decisiones. Y cuando vamos a las marchas, siempre vemos a la familia policial protestando porque, claro, ellos no pueden hablar. Claro. Así que, bueno, son todas esas cuestiones que se van viendo. También el tema de la diversidad y sabemos que acá en Mendoza mucha gente del colectivo de la diversidad, si bien adquirieron muchos hubieron muchas leyes que les sirvieron, actualmente la mayoría han sido expulsados de los lugares donde trabajaban y están sin poder comer en algunos casos. Claro. Bueno, a la buena de las mujeres y los colectivos que ayudan, pero bueno, no debería ser así tampoco. Y sí. Así, bueno, que también un programa va a estar dedicado también a las diversidades. Uh-huh. y otras cosas que nos quedaron por ahí sueltas. Bueno, yo voy a aprovechar para saludar y felicitar a tu compañera de viaje, Mariela Faría, sí, que hoy ha estado haciendo una militancia radial. Qué lindo volverla a escuchar. Sí. Qué lindo, sí, volverla a escuchar. En la tarde, filmando y viendo y denunciando cómo salían como ratas por tirante los legisladores, escapando, corriendo para subirse a sus camionetas, su 4x4, su auto de alta con gama. Chofer. Para disparar y desaparecer de la legislatura. Así que Y también estamos muy contentas nosotras de que ella tenga un espacio en Esta Boca Es Mía con Mujeres en la Historia de la Humanidad. Bien. Y ahora el sábado que vamos a salir en el programa, también que esté presente contándonos, y la verdad que un gran trabajo hace ella. Bueno, el equipo de Esta Boca Es Mía, uh-huh, o sea, vos, Mariela allá en Corrientes y hoy acá en Mendoza con Mariela y Celia. Sí, un gran trabajo también. En el micrófono volante y dentro de la legislatura, excepcional. Bueno, con esto nos estamos yendo. No voy a hacer ningún resumen porque, bueno, no nos da el tiempo. No nos queda tiempo, pero bueno, haremos en el arranque del próximo programa un resumen de todo esto que estamos escuchando y charlando hoy, toda esta rica experiencia que traes vos de allí del Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, ¿no? Bueno, gracias por el espacio y bueno, seguiremos en esto y agarrando la posta esta de los varones antipatriarcales y de charlas que podemos dar acá en el auditorio. Indudablemente, para eso lo estamos dejando a punto. Lo están dejando, yo me anoto, se anota, dijo el mosquito, como si yo hubiera, bueno, por cuestiones físicas y de salud no puedo colaborar mucho. Pero bueno, está quedando excepcional y yo creo que vamos a tener una herramienta muy importante, lo que hacemos la radio comunitaria Cuyón, para justamente este tipo de experiencias y expresiones que, bueno, que nos amplíe no solamente el micrófono, sino que nos amplíe la presencia, el físico, el cara a cara con los oyentes, los amigos que quieran colaborar en construir desde lo colectivo una experiencia comunitaria, democrática y popular, ¿no? Exactamente. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Esteban Gray Cultrera, ahí en la consola de sonidos. Y quien les habla, que no me presenté, pero ya saben, Emilio Enrique Sánchez, en la conducción y programación de este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz de los laburantes. Hasta el miércoles que viene. Chao.